Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días, amables oyentes y compañeros aquí en cabina. Bienvenidos a Palabra y Cordillera. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos un sábado más en este programa con una pertinaz lluvia. ¿Qué tamaño es el problema que representa el hecho de no tener un fiscal en propiedad? ¿Qué tanto ha afectado el transcurso del tema de la justicia y los casos que tiene que asumir la fiscalía? Porque ese es uno de los argumentos que más se le ha criticado a la Corte, que el haber mantenido esa situación ha perjudicado gravemente a la institución. Hay muchos temas para hablar, que si la justicia se politizó, que si el expresidente se puso bravo, que si la terna es samperista, etcétera. Vamos a ver qué podemos compartir hoy con los oyentes del tema. No estoy sentando una duda, estoy convencido de que la acción de una parte de la Corte que impidió la elección del fiscal es de naturaleza política. Pero sabe que yo pienso que con esta terna va a suceder algo parecido. La Corte la va a declarar viable y va a empezar a votarla, pero es que no va a lograr la mayoría, a no ser que todos los magistrados se reúnan y digan, no, ahora sí ya es necesario elegirlo, porque entonces nos vamos a echar a la opinión pública encima, todos vamos a votar por este. Mire, yo creo que la terna, con todo el respeto que se merece Viviane Morales, está compuesta por dos personas. Si en lugar de Vivian no hubiera que esto, cumplir una cuota para que estuviera una mujer ahí, estuviera Camilo Espina, sería una terna perfecta de tres personas que tienen la capacidad. La terna es perfecta cuando hay tres. Sí, pero en este caso usted nos propuso que era de dos al principio del programa. Una terna imperfecta. Solo resta esperar a que la Corte Suprema elija fiscal. Yo creo que va a ser un proceso largo todavía. Es guerra. Es una posibilidad todavía, pero yo creo que se va a demorar un poquito más de lo que la gente piensa. Alberto, lo que usted pretende es que comamos ensalada de palabras. Yo vengo preparado para hablar del invierno, que es la única noticia que hay en este país que preocupa. No, hágase responsable de lo que dicen los programas anteriores, por favor. Esa moda de hacer de nosotros mismos el audio de la semana pareciera la intención de volver a las palabras dichas, pero como dicen los comentaristas deportivos, lo veníamos diciendo, Díaz Morales era el mejor perfil, realmente. Pues sí, es la más simpática de los tres. No había otra opción. Bien, falta la persona que defendió radicalmente la tesis de que la Corte Suprema de Justicia no iba a elegir tampoco de esta terna, o por lo menos esa decisión se iba a postergar en el tiempo. Pues yo soy un aguafiestas a propósito del invierno, pero creo que en este país, aparte de llover y de los grandes hechos de corrupción, pues son muchas las noticias que hay, pero bueno, vine a ver si me expulsan del programa con mi actitud. No, ¿cómo lo vamos a expulsar si se tomó el trabajo de venir desde su finca con esta lluvia y con estas carreteras, Jorge, por Dios? Yo tendría por decir al principio que, de acuerdo incluso con lo que habíamos dicho en ese programa de no hace un mes, donde hablamos de la Fiscalía General de la Nación por cuenta de el cambio de terna que hizo el presidente Juan Manuel Santos, que es bueno para el país, es una noticia buena en general para el país, porque se acaba un episodio bastante como brumoso, que no permitía ver claramente diferentes acciones de las ramas de la democracia. Me parece también que la democracia gana porque la rama judicial se organiza un poco. Y como decíamos en ese programa, la fiscalía, que tenga un responsable directo, una cabeza principal, nos permitirá muy seguramente conocer una política criminal en el país para los próximos 4 años, nos permitirá desempantanar algunos procesos muy importantes, que lo veo con buenos ojos. Desde que se designó la figura de fiscal, es la primera mujer que va a ejercer la cabeza de la dirección de la fiscalía, Vivian Morales, ex senadora liberal, pues es una mujer que se había dedicado a la política, ex esposa de un político de mucha infausta recordación, Carlos Alonso Lucio. Bueno, tenemos fiscal, mujer fiscal, tenemos canciller, mujer, y vamos a tener presidenta de UNASUR. No, no nos adelantemos hasta la noticia de la semana. Hasta la noticia de la semana, pero bueno. Quería decirles que de esta noticia hay algunos temas, digamos, anecdóticos que podría ser que una vez más de esa terna se ha elegido a la persona que, según la opinión y según las versiones que circulaban, no era la más perfilada o la que más se tenía en cuenta, supuestamente por su perfil como la posible o el posible fiscal. Recordemos que lo mismo sucedió en la elección de Valdivieso y en la elección de Mario Iguarán. Entonces, como anécdota, otra vez es el más bajo perfil de las tres personas la que es fiscal general de la nación. Y el tema de fondo, quería decir que me parece que, a pesar de que se ha solucionado un problema institucional de ya mucho tiempo, queda planteado un nuevo problema, que es una suerte de vacío en ese ejercicio de la elección del fiscal y en cualquier ejercicio que en adelante tenga que hacer la Corte Suprema de Justicia, puesto que se ha demostrado que tiene una capacidad real e importante de ejercer una especie de veto y de dilatar decisiones todo el tiempo que la Corte lo considere necesario en aras de posicionar posturas políticas. Dice usted insinúa que la Corte se salió con la suya, con esta elección de la nueva fiscal. Yo quiero, primero que todo, saludar a los oyentes de Palabra y Cordillera. Hoy el invierno me impidió llegar un poco más temprano. Igualmente quiero saludar a Jorge, a Alberto y a Javier David. Quiero decirle que no comparto su argumento. No creo que la Corte haya hecho postergar la elección del fiscal a propósito. A mí me parece que definitivamente no se lograba un consenso en torno a las candidaturas. Y del mismo modo, me parece igualmente que para la elección del fiscal la Corte tuvo que modificar el reglamento interno de elección, bajando de 16 a 12 magistrados para que finalmente se pudiera elegir fiscal. Algunos magistrados, anoche me enteré de eso, están en contra de esa situación, que la Corte haya tenido que bajar de 16 a 12, haciendo una figura ahí como más bien cantinflesca para poder elegir el fiscal y de esa manera congraciarse con el gobierno. Entonces no puedo compartir el derecho, ese... El derecho, Giovanni, sería que hubiesen elegido los fiscales que... Los magistrados que faltan. Creo que están en proceso de elección. Están en proceso de elección. Siempre se pensó que iban a hacer primero la elección de los magistrados. Sí, lo que pasa es que como no se habían podido poner de acuerdo en la elección del fiscal, mucho menos se han podido poner de acuerdo en la elección de los magistrados. De todas maneras, es innegable que es un asunto de tipo político y que también eso es una respuesta política. El no haber escogido de las dos ternas anteriores. Bueno, ¿alguno de ustedes me podría decir cuánto tiempo duraron las votaciones por las dos ternas anteriores? 18 meses, me parece. Durante 18 meses, la Corte Suprema de Justicia no eligió fiscal basándose en diferentes argumentos que nunca fueron o nunca fue el argumento que la mayoría de los colombianos supone que es el real, y que además la mayoría de los colombianos conceden que es un argumento válido. Uno de ellos es que la Corte, los defensores de la Corte decían, bueno, pero la Corte está cumpliendo con su función, se reúne, vota, los candidatos no logran el mínimo requerido, que en ese caso era 16. Sin embargo, por ejemplo, Margarita Cabello en reiteradas ocasiones alcanzó 14 votos, pero no se podía elegir a Margarita Cabello. No había manera de destrabar eso porque es que no era culpa de la Corte. Lo que pasa es que no había suficientes personas para lograr la mayoría que se necesitaba. Y de un día para otro, después de ¿cuántos meses, Javier, David? 18 meses. La Corte decide que puede cambiar al interior, como en su potestad, ese reglamento, cambiar ese umbral de que determina la mayoría y elegir un fiscal de una manera expedita. Luego, a mí me parece que a todas luces es evidente que había una disposición absolutamente diferente para elegir de esta terna. Yo en el programa anterior dije que si la Corte Suprema de Justicia no elegía fiscal en marzo, pues la opinión pública se le iba a venir encima y nadie iba a entender, y etcétera, etcétera. No esperaba que lo fuera a elegir en dos semanas. A mí me parece que también en política hay que guardar las formas, y haberlo hecho tal como lo hizo es una manera de decir abiertamente, explícitamente, que la razón por la cual no habían elegido fiscal era una razón de naturaleza política. Pues yo creo que en parte sí, es muy evidente, de algún modo por cómo se ha dado el proceso, pero ¿quién dio origen a esa situación o a ese conflicto político, suponiendo que exista ese conflicto? ¿Cuánto tiempo llevaba esta terna? 4 meses, ¿verdad? Esa es una terna de 4 meses ya, la... poquito menos, porque... No alcanza los 4 meses. No, me parece que un poco más. Pero bueno, igual quiero decir que es una terna ya con algún tipo de recorrido. Y así como usted lo plantea, lo que sí puede ser entonces político es esta elección, porque si la Corte modifica su reglamento para elegir, en este caso, el fiscal, yo puedo aceptar entonces que acá sí hay un argumento político, pero en las otras ocasiones a mí me parece que lo que había era un asunto cuantitativo, porque es que cuántas veces... Duró 18 meses la terna, pero ¿cuántas veces la votaron también? O sea que usted está suponiendo que la persecución que se le endilga al Ejecutivo hacia los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el desprecio en el talante que demostró el gobierno de Álvaro Uribe por esta alta corporación no influyó en absoluto en que no hayan elegido fiscal de las ternas uribistas. Yo creo que es posible que sí haya influido, pero es que este fiscal que eligieron también es parte de la terna uribista. Bueno, pero ¿influyó o no influyó? Porque si influyó, entonces había una motivación política para no elegir al fiscal de la terna de Uribe. Parece que eso se había convertido en una cuestión de honor. O sea, igual el presidente anterior llevaba las cosas a ese extremo en sus relaciones, no solamente con la Corte, con todos sus opositores, todo se volvía una cuestión de honor. Y me parece que ahí sí no debiera ser así, el ideal es que no, pero sí se sale la Corte con la suya al elegir de esta terna. Ahora, que estos últimos ternados también eran de los afectos de Uribe, no sé qué tan uribista es precisamente la fiscal que acaba de ser nombrada, Vivian Morales. Ustedes que son muy estudiosos y que le hacen seguimiento a estos personajes podrían darnos, a mí y a los oyentes, una respuesta, una pista. Uribista moderada. Sí, hay uribistas moderados. Claro, Javier David es un uribista moderado. Bueno, Javier, por supuesto, David. La audiencia no es tonta. Y saben que no es tan moderado, que es un uribista a secas. De caballo y de poncho. Bueno, recogiendo las palabras que de mí escogió Alberto para el audio, hay que hacerle contexto y hablaba de la presencia de Vivian como parte de la regla que hay de escoger por lo menos una mujer entre los tres de los tres postulados es porque ella como senadora fue la autora de la ley llamada cuotas, que por justificación de la histórica desigualdad e inequidad que hay en con el género femenino, pues entonces por ley se obliga a que exista representación. Eso que su merced acaba de hacer se llama pilotaje de alto turmequé, porque cuando usted se refirió a eso no estaba trayendo a la discusión ese proyecto del que ella fue ponente, sino estaba aceptando que ella era el palo, el bulto en la terna. Entonces, es decir, estaba allí por ser mujer y no porque tenía las suficientes cualidades o la suficiente formación para ejercer como fiscal. Sí, sí. Yo creo que ambas cosas estaban en mi pronunciamiento. O sea, si alguien de los que escuchó en esa ocasión mi presentación supiera que ella había sido la autora y hizo todo lo que se necesita para que esa ley se diera en el Congreso, pues. Pero eso está bien. Entendía. Eso está bien, o sea, es positivo. Bueno, pero entonces esa es una mera anécdota, porque ustedes entraron en un tema importante que no vale la pena distorsionar. Es si la decisión al fin fue política o no de la Corte. Pues ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es política en el sentido más profundo del tema, en el evidente, porque es un ente político, pero ese tema de la persecución o de ese mal ambiente que le hacía el gobierno, el ejecutivo a la Corte Suprema de Justicia, tenía también que ver con la política y era la desestabilización de los pesos y los contrapesos de una injerencia desmedida del Ejecutivo a la justicia y también es evidente que no habían de esa manera condiciones para elegir cualquier ternado del gobierno anterior. Puesto en ese punto el tema, yo creo que no, lo que tenía la Corte todo este tiempo era un mero capricho y que por caprichosos es que no había. Y ya, porque le baja un poco el nivel de discusión al tema y no creo que la Corte Suprema de Justicia sea un grupo de bebés caprichosos. Javier, tiene mucho que ver el asunto político, pero tampoco uno podría irse al extremo que es un mero capricho de un grupo de señores. También hay magistradas y de señoras muy tiesas y muy majas allá que dijeron, no, pues, hasta que no nos cambien y hasta que no salga el presidente no elegimos. O sea, no sé, de todas maneras el problema y el conflicto tiene tantos ingredientes y cosas demasiado delicadas también que han originado esa situación. Es más aún, ese enfrentamiento y esa confrontación y esos ataques, a veces casi que a leves y malintencionados persisten por el anterior gobierno hacia la Corte. O sea, en su calidad de expresidente, no sé por qué todo el mundo dice el señor presidente, el expresidente Uribe, pues adelanta una campaña muy fuerte también contra la rama de la justicia y especialmente contra la Corte. Todos los días en los medios que le son afines, tiene espacios para estar sigue lanzando esos ataques. O sea, hay una situación allí que sigue siendo bastante difícil y que tal vez ha entrado a morigerar un poco este actual gobierno, que el sapientísimo del doctor Santos, ¿no? Ya eso es como lo más sabio que ha llegado a la presidencia en este país, según algunos admiradores que tiene por acá. Sí, Jorge está haciendo esfuerzos, una lucha interna por no ingresar a las juventudes santistas, porque ya pasé el límite de edad para las juventudes santistas. Yo, mientras Giovanni se acomoda el micrófono para intervenir, quiero decir tres cosas. La primera es que pareciera un capricho. Eso fue lo que dije, por la manera como se dio, por la forma rápida como lo resolvieron, por el hecho de haber buscado un reglamento alternativo. Todas esas cosas, desafortunadamente, mandan un mensaje, ¿no?, hacia las personas que están haciendo lectura y seguimiento, y el mensaje es, mire, nosotros evidentemente no íbamos a elegir de las ternas anteriores, no nos interesaba. Ahora que tenemos un nuevo presidente que está en una actitud diferente junto con su gabinete frente a todos los problemas del país, nosotros hacemos el esfuerzo, los esfuerzos que sean necesarios para resolver este impasse. Así, es decir, esas, ¿qué le impide a un uribista, porque esto ni siquiera es cuestión de uribistas o no, pero, por ejemplo, ¿qué le impide a Álvaro Uribe pensar con toda razón que así fue como pasaron las cosas? Si la lectura primera, la lectura evidente, sin hacer análisis profundos como los que ustedes hacen, que cualquier persona podría hacer, es, mire, ¿cuánto tiempo duraron sin elegir fiscal? Se va el presidente, le presenta una terna cualquiera de las mismas calidades o parecidas, como usted mismo dijo, Giovanni, en el programa anterior, y de ellas sí eligen, incluyendo con el vicio de ser uribistas, como usted también dice. Eso, regáleme un momento. Por una parte, es esa cosa. La segunda es que yo comprendo que toda actividad de la Corte Suprema de Justicia, como de la Corte Constitucional, como de Palabra y Cordillera, sea política en el sentido profundo de la palabra, pero no nos confundamos. O sea, yo acá estoy hablando política en el sentido de que han utilizado una práctica, una politiquera, por decirlo de alguna manera, pero es que tampoco creo que haya que deslegitimar esa acción, y ese es mi tercer punto. O sea, no se comporten como uribistas, que el hecho de decir un argumento que cuestiona de alguna manera la circunstancia actual en la que quedamos después de esto que ha sucedido con la Corte, significa que yo estoy desconociendo la persecución del Ejecutivo sobre la Corte Suprema de Justicia, significa que yo esté desconociendo la ausencia de garantías para los magistrados, significa que yo esté desconociendo que en el puesto de los magistrados hubiera hecho exactamente lo mismo que ellos hicieron. O sea, esa discusión está dada, estamos de acuerdo en eso. Por eso mi punto, y lo repito ya para terminar, es, después de todo esto que pasó, independientemente de los motivos que hayan originado esta circunstancia, estamos en una situación hoy en la cual la Corte Suprema de Justicia ha quedado con un poder y una capacidad que nadie sabe cómo controlar, de, por medio de sus decisiones jurídicas, presionar sobre posturas políticas. Bueno, usted lo que afirma es que ya ahora el desequilibrio es en favor de la Corte, el desequilibrio en las ramas del poder. Y dos, es que lo políticamente correcto es que hubiesen elegido, por ejemplo, a Camilo Espina o a cualquiera de los otros ternados, a Margarita Cabello, y ese hubiese sido el derecho de las cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, repito, me parece que de esa primera terna no se podía elegir porque era una terna de una sola persona, y porque esa una sola persona, por ejemplo, había mandado una circular que promovió ese fenómeno que ustedes conocen muy bien y que es conocido como los falsos positivos. De la segunda no se podía elegir porque era una terna propuesta por un presidente que tenía a la mitad de su equipo de trabajo cercano vinculado a temas relacionados con la persecución a la Corte. Todo eso yo lo entiendo perfectamente, pero resulta innegable que, al margen de esas razones, ha quedado en evidencia un vacío de orden constitucional, si lo quieren llamar así. Ni siquiera es un desequilibrio de poder, ¿no? Yo no lo llevaría hasta esa magnitud, pero sí un vacío. ¿Quién detiene a la Corte Suprema de Justicia en el caso de que esto vuelva a pasar, no por razones justificadas como las que estamos comentando ahora? Supongamos que en la rama judicial también haya malas personas, Giovanni. Supongamos que allá también existan corruptos y ese tipo de cosas. Y supongamos que esas personas lleguen a copar el espacio de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién controlará a esa Corte Suprema de Justicia? Es mi pregunta. Bueno, pero entonces yo creo, Alberto, usted debe reconocer que por un bache argumentativo suyo, hoy estamos en esta situación. Y es que normalmente usted es lúcido, y no lúcido como el de Vivian, y es fino en la argumentación, pero explicar es ni fino como el Guillermo, él fue director de la DIAN. Esto, y del Seguro Social. Del Seguro Social. Fíjese que toda esa argumentación de la persecución y de la disposición que había del Ejecutivo hacia la Corte Suprema de Justicia queda sepultada con el adjetivo de capricho, con ese calificativo. Y esa es la parte donde genera un vacío que no se puede soslayar, no se puede pasar por alto, e independiente de la profunda explicación que da luego, si antes dice que es un capricho, queda, a mi parecer, políticamente incorrecto. Hombre, esa calificación. Incorrecto. Y lo segundo, que ahí sí sería peligroso, es que hace eco de esa franja de opinión que ataca de manera desmesurada. Todo lo contrario, el sector de la justicia. Usted que acostumbra a no hilar fino, volvió a no hilar fino, porque ninguna de las dos cosas las he dicho yo. En primer lugar, la percepción de que es un capricho no es mi percepción, repito, es la percepción que se desprende a partir de la manera como suceden las cosas. Imagínese eso. Pero a mí me parece que sí es su percepción. Hombre, o sea, es diferente que la Corte hubiera tomado esta decisión en enero, ¿verdad? O en febrero. Por eso digo que las formas tienen mucha importancia en la política también. Ustedes podrán decir, no, pero pues si igual iba a tomar la misma decisión en marzo, ¿por qué esperar hasta marzo y no tomarla ahora? Es que tomarla ahora manda un mensaje, ¿no? O sea, es decir, no podemos ponernos ahora en el plano de la Corte Suprema de Justicia es impoluta, es una cosa por allá divina y abstracta, y entonces eso que ellos hicieron no comporta un mensaje. Cuando ustedes reconocen que había un conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, por las razones que ustedes conocen y que yo comparto, decir que no hay un mensaje en esta elección del fiscal, que sucede porque ¡uy! Encontraron la manera de votar, encontraron por cómo destrabar esa cosa técnica que impedía la votación, me parece que es defender innecesariamente a la Corte Suprema de Justicia, porque ellos no necesitan ese tipo de defensa, porque yo no los estoy atacando en el sentido en el que usted lo está diciendo. Y la otra parte es que yo no me estoy poniendo del lado de los uribistas, no me estoy poniendo del lado de los defensores de Álvaro Uribe en esta pelea. Estoy diciendo que acá en Palabra y Cordillera ya hemos reflexionado suficiente, o por lo menos ampliamente, sobre el papel que ha tenido el DAS, el presidente y tal. Luego me parece importante reconocer, ahora, si ustedes ya por mayoría simple, digo, esto es mayoría absoluta y calificada, determinan que tal vacío institucional no existe, que yo me lo estoy inventando para defender al presidente Uribe, entonces pues dejamos la discusión así y ya. Yo me someto a la voluntad de las mayorías. Pero pues, ese Alberto, yo creo, es sumamente falaz, ¿no? Bueno, Giovanni. Yo, después de oír a Alberto hablar de ese tren descarrilado que es la Corte y de cómo vamos a resultar todos siendo víctimas de la Corte, vuelvo a manifestar que no estoy de acuerdo con eso. En primer lugar, porque si bien es cierto, la elección del fiscal tardó, y concediendo entonces que posiblemente la Corte, aparte de ese poder judicial que representa, en este caso haya hecho uso mediático de un poder político que también puede llegar a tener, haya, pues, repito, tardado en esa elección, también considero que la situación particular, concediendo entonces que la Corte haya hecho eso a propósito, que llevó a que se postergara esa elección, pues es un asunto casi que irrepetible, ¿verdad? No digamos nada, porque es muy probable que en 4 años, es decir, siguiente periodo, puede estar de nuevo el expresidente cabalgando sobre los lomos de este potro cerrero que es Colombia. Ahora, yo tampoco no puede volverse a repetir. No niego que existan problemas de corrupción al interior de esa rama judicial, pero también considero que si algo han demostrado la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema es ser gente seria. Hombre, Giovanni, otra vez. Esta discusión ya la habíamos... Es que estoy recordando esa discusión. Es que yo no he dicho que estos magistrados en particular sean corruptos o sean delincuentes y por eso hayan tomado estas decisiones. Yo lo que digo y repito es que... Quedó un vacío y que quién va a controlar la corte. Ha quedado una herencia. ¿Y qué pasaría entonces? Dios no quiera, Giovanni. ¿Qué pasaría el día que vuelva a tomar esas mismas decisiones, ya no por razones que nosotros consideremos justificables, sino por otro tipo de razones? Pero si uno mira hacia atrás, entonces yo pregunto, ¿qué pasó con la corte que tomó la decisión de elegir a Luis Camilo Osorio como fiscal? Pero vea, un personaje corte... como ese tan cuestionado, es para... todos los, perdón, Giovanni, con todos los precedentes y antecedentes de corrupción que hubo en esa fiscalía, la de Luis Camilo Osorio. ¿Cuál sería la razón que llevó a la corte de la época a elegirle a él como fiscal? Bueno, antes de que usted le responda a Jorge, quiero plantear este ejemplo. Aunque estamos hablando de la Corte Suprema, quiero trasladarme a la Corte Constitucional. A la fecha de hoy todavía no se ha pronunciado sobre el referendo de la cadena perpetua. Del agua. Entonces los ambientalistas pueden entrar a decir que es que la Corte, que tiene intereses políticos y que ya lleva más de 20 meses y no se pronuncia sobre eso. Bueno, si usted cree que los ejemplos se compadecen, supuesto que se compadecen. En primer lugar, los ambientalistas no quieren que se apruebe ese referendo tal como salió del Senado. Y no sé, es que no me parece que haya relación entre una cosa y la otra. Acá, es decir, no entiendo el ejemplo, ¿no? Y creo que, pero para en aras de la discusión, creo que sí, que podrían decir eso. No, mire, yo no sé si podamos ir como redondeando. Lo que no se compadece es el argumento de que sí. Pero que sí es evidente que hay una situación política, pero mire, todos los factores que han generado esa situación y que han incidido en este proceso de elección de fiscal. Es que han sido muchas cosas. Nunca se había sabido de, por ejemplo, una persecución a la Corte por parte del Ejecutivo. Es muy probable que las Cortes siempre las presionen de una manera u otra, o las compren, o las manipulen. Esa es la historia de la justicia en este país y es innegable. Está en la literatura, están en investigaciones de prensa. Pero ese choque tan fuerte, que no debe llamarse choque de trenes, esa persecución y ese ejercer el poder, querer ejercer el poder por las razones que hayan tenido el Ejecutivo para hacerlo, es muy dañino, es lo que ha originado esta situación, que parece que ahora entonces resulta que es muy caprichoso que esta gente, que estos magistrados no hayan elegido antes y ahora sí se pudieron poner de acuerdo y ahora sí decidieron hacer todo lo que tuvieron que hacer para poder elegir esta semana. Desde hace un par de años la agrupación Coldplay hace un regalo de Navidad a sus seguidores y este año es una canción que se llama Luces de Navidad, y si alguien puede buscar el video, les recomiendo que lo vea porque es simplemente maravilloso. Entonces, oiremos esta canción de Coldplay, pero antes un bonus track, una de las canciones de Navidad más famosas en Colombia, que se vio originalmente en la televisión en 1990, y en esta primera versión salían unos abuelitos llorando y ese tipo de cosas, una... muy triste. Una idea de Manfred Hirsch para una tradicional marca de café. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad, águila roja. Navidad, águila roja. Navidad. Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Estamos oyendo música de Navidad, no es la misma música de Navidad que está circulando constantemente en estos días en la emisora comunitaria, pero bueno. Yo, a propósito de esa alternativa o de lo que hizo la Corte de acudir al reglamento, ¿cómo se llama? A otro reglamento, a modificar el reglamento, yo creo que lo hizo por una razón de fuerza mayor, y es que me parece que hubo la situación coyuntural de los asilos y de estas cosas, de la falta de garantías, y yo pienso que esa fue la razón por la que la Corte votó esta terna. Bueno, esa es una hipótesis. Pero de lo contrario, ¿y lo otro yo hubiese mantenido mi posición? Me parece que también era insostenible esa situación ya, o sea, ya son casi 14 meses que lleva el fiscal encargado al frente de la fiscalía. Me parece que también es una situación bastante insostenible, y recuerda que también ya desde fuera del país se estaban haciendo observaciones sobre esa situación que a la larga terminaban perjudicando no solamente al país, o sea, aunque corte, hubo varios magistrados que estuvieron en contra de modificar el reglamento, ¿no? Bueno, yo no conozco cómo fue el procedimiento Alfonso, al interior de la corte. Alfonso Gómez Méndez, que no es precisamente un uribista, dijo que esta decisión de la corte tuvo origen en una reunión que ocurrió entre los magistrados de la corte y el presidente Juan Manuel Santos hasta altas horas de la noche. De esa reunión salió la decisión de ahora sí elegir fiscal. Entonces, pues sí, sí, claro, el tema del DAS y el tema de las chuzadas y pues el interés de la Corte Suprema de Justicia en que es necesario ahora sí un fiscal y una política fiscal a largo plazo para que no sigan sucediendo estas cosas. Ese interés altruista se mezcló con digamos, la conversación que tuvo lugar con el presidente de la República. Bueno, pero de llegar a ser cierta la información que nos da Alfonso Gómez Méndez, es no le quita legitimidad, no, solamente quita. Grafica cómo fue el procedimiento, el paso a paso de la elección de esta fiscal. Quiero referirme al último de los temas que al cual nos propuso Joanny, que es la parte internacional, y es que también, como hemos dicho hoy, si hay mensajes que envía esta elección de fiscal, es ese al vecindario, y es que en Colombia sí existen garantías. Por esa situación de indicarle falta de garantías de la justicia a los imputados, es que salieron exabruptos legales como el asilo, y esta semana el expresidente dijo que iba a acercarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la misma situación, porque no habían garantías. Pero resulta que, por ejemplo, ese mensaje de que sí hay garantías, que sí hay cómo organizar la justicia en Colombia después de esta toma de decisión de elegir fiscal, puede interpretarse también entonces que precisamente porque eligieron así es que se demuestra que no hay garantías en la justicia. Entonces no, y ese sería el argumento contrario, y serían entonces también caprichosos otra vez en ese sentido, porque dice la razón por la que nombraron fiscales porque dijeron que en Colombia no había garantías, entonces ellos, para demostrar que sí hay garantías, deciden elegir fiscal de un día para otro. Antes no, porque como antes no los habían acusado, sí, pero es que yo vuelvo a tener líos con ese calificativo de caprichoso, de capricho, porque escoger fiscal es demostrar lo que es, que en Colombia hay garantías, que la justicia actúa, y la justicia se reunió en su sala, en su corte máxima, y dirimió esa situación que estaba por resolver. Escogió fiscal general de la nación, escogió en propiedad el presidente de esa corte, y se ajustan un poco las cargas. Quería, antes de que hagan el salto a otro enfoque del tema, decir que me parece que ustedes, Javier David, Joanny, especialmente, están demasiado susceptibles con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Yo repito por tercera vez, estoy de acuerdo con las acciones que adelantó la Corte Suprema de Justicia. Si hubiera sido magistrado, estaría en el grupo de aquellos que decidieron no votar por esas ternas uribistas. Hubiera sugerido a mis compañeros que no tomáramos esa decisión de una manera tan expedita, para evitar este tipo de suspicacias por parte de personas como yo. Simplemente, en mi calidad de amante de la herencia republicana, es mi deber señalar en cualquier escenario y por cualquier razón esas circunstancias en las cuales yo creo que hay un problema, o por lo menos podría haber. Me parece que este es uno de los casos. Reitero que este este sainete, como diría Jorge, nos ha dejado, quizá ahora no se vea, quizá entonces ahora no sea el momento de discutir eso, quizá ahora sea políticamente incorrecto discutirlo porque supone un dejo de malquerencia hacia la Corte Suprema de Justicia, pero ahí hay un magma, una posibilidad de que en el futuro puedan suceder cosas similares a estas y no por razones que todos podemos comprender como las que acabaron de ocurrir. Tiene razón, lo que ocurre es que en este país todo puede ser hacia futuro, aquí no tiene límites, nada tiene límites, todo puede pasar, como ha pasado. Entonces, no sé si preocuparnos mucho por esa situación. Bueno, usted a raíz de sus convicciones republicanas, que le tienen profundamente preocupado, pero me parece que aquí todo puede ser. No sé si este país algún día va a ser un país realmente al derecho y en derecho. Parece también en esa misma tónica que la institucionalidad pues ya está desequilibrada, pero también creo que no va a ser la Corte Suprema como el talón de Aquiles de esa institucionalidad, o va a ser el organismo que en adelante contribuya al desorden administrativo o al desorden en la administración de justicia. Entonces yo creo que eso me tranquiliza. No, acogiendo el dicho de que escoba nueva barre bien, pensando en aplicado a, no vaya a hablar de la fiscal a una mujer, por el amor de Dios, porque entonces se nos van a venir en no bueno que conductor nuevo barre bien conduce mejor. No, el dicho popular es ese, no, usted, eso fue suspicaz. Susceptible. Jamás había yo pensado en una connotación de esas. Bueno, esta fiscal, esta cabeza de la fiscalía, tiene varias cosas que hacer rápidas. Una, que fue nuestro tema de la semana pasada, es volver a pedir imputación de cargos a la directora del DAS y al director de la UIAF, porque por tiempos no va a ser posible que se haga este 13 de diciembre y que la fiscal se posesione, que va a ser en enero. Entonces se canceló, pero tal vez de las primeras cosas que tiene en su agenda en los días de enero es volver a pedirle a un tribunal que cite a estas personas a imputarle cargos. Y en general, esa parte de los aforados, del trato de las investigaciones a los ministros, que le corresponde a la Fiscalía y por ley al Fiscal General de la Nación, van a ser de la mayor importancia de Vivian Morales. Ella lo dijo en su discurso, parece ser que fue una de las cosas que a nivel argumentativo desbalanceó la decisión a favor de ella. Tiene también a nivel administrativo que resolver un tema que por no haber fiscal en propiedad estaba retardado, y es una demanda, una tutela muy compleja, porque la Corte Constitucional juzgó a bien, me parece, dicen ustedes, esto, la demanda de unos ciudadanos que obligan a que se restituya a bastantes funcionarios de esta entidad fiscalía, que se nombren. Entonces, ese es un tema complejo, pero que tienen que tomarlo. Y también hizo algunos anuncios en las primeras reuniones de esta semana, después de ser elegida, respecto a la posibilidad de devolverle a unos funcionarios muy importantes, especialmente a la fiscal Buitrago, ante la Corte Suprema de Justicia, volverles el cargo, volverles a dar a las personas que estaban haciendo unas investigaciones muy importantes la posibilidad que sigan haciéndolo, y que pues varias personas habían catalogado como improcedente haber sacado a estos funcionarios. Ya, esta era solamente una parte de introducción de Wikipedia, de explicar tres puntos de los cuales la fiscal tendría que llegar a atender inmediatamente esa posesión. No, pues para complementar con esta información, del año 1934, una clásica canción de Navidad que ha sido cantada por más de 80 artistas diferentes. Y en esta ocasión, en la hermosa voz de Diana Krall, que aparte de su voz, ella también es una de las cantantes tal vez más estéticamente interesantes que hay en el mundo de la música, pero al margen de su belleza tiene un talento impresionante para el jazz, y esta canción se llama Papá Noel está llegando al pueblo. I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Well, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He knows if you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming, Santa Claus is coming. Look out, Santa's coming to town. Y ahora, la noticia de la semana. Esta semana yo tengo una noticia que les va a gustar mucho a algunos integrantes de esta mesa de trabajo, como a Alberto y a Javier David. Y es que fue designado... Gracias. Jorge también tenía esa noticia. No me diga que los voy a chiviar a todos tres. Sí. No, pero yo tengo otra que es menos importante. Yo ayer advertí a las 7 de la noche que iba a ser la noticia de ustedes tres. Bueno, entonces voy a cambiar mi noticia para no chiviarlos. Y mi noticia tiene que ver entonces con el invierno. El invierno, pues, que ya desbordó cualquier capacidad de reacción de el Estado en toda su estructura administrativa, incluyendo, claro está, las instituciones organizadas para la atención y prevención de desastres. Yo creo que ya no va a haber manera de prevenir los desastres en esta fuerte ola invernal, y desafortunadamente creo que tampoco hay manera de atender a tantos damnificados. Entonces, otro reto para don Juan Manuel y para toda la estructura estatal es revisar esos sistemas de atención y prevención de desastres. Las noticias que que esta semana me llamaron la atención tienen que ver con las víctimas. Le estamos haciendo seguimiento a ese tema. Una ya se anunció en la conversación de hoy, es la condena a la tercera persona en el marco de la Ley de Justicia y Paz, alias El Iguano, que operó muy cerca a nosotros en la región del Catatumbo, norte de Santander, los municipios de Tibú especialmente y la Gabarra fueron testigos de su accionar. Fue condenado pues a la pena máxima que en esa ley está estipulada, que son 8 años, a unas indemnizaciones económicas y hay unas reparaciones simbólicas, y se comprometió a seguir con diciendo verdades sobre los delitos. Y la ley de víctimas es mi segunda noticia, pues ya empezó a resentirse por las primeras fracturas o los primeros cambios gruesos que le están haciendo. Ustedes que se la han leído varias veces y algunos oyentes que han estado pendientes de las noticias pueden darse cuenta que el articulado que está en debate en este momento en el Congreso es bastante diferente al que se inscribió, especialmente el año a partir del cual se va a reparar a las víctimas. Fue el cambio más importante que se le hizo esta semana, que se pusieron de acuerdo que fuera a partir de 1993. Mi noticia de la semana es que, y la que todos me querían chiviar, es que la increíble, la implacable, la mujer María Emma Mejía fue designada como un candidato a la presidencia de UNASUR por parte de Colombia. Pues las probabilidades, no sé, creo que ayer tomaban esa decisión, no sé si ya la tomaron. No, eso se postergó ayer porque Venezuela también quiere... Aunque María Emma tiene claros pergaminos, pues la cosa no es tan fácil. Ella tiene todas las condiciones para ser presidente de UNASUR, pero no sabemos. Eso lo que quiere decir es que es un gobierno liberal porque está nombrando a los liberales. No, y puso ella es de izquierda, ella mueve las masas. Va a competir con Ali Rodríguez, que también ella tiene que ver con el tema de las masas. Ella militó últimamente en el Pueblo Democrático Alternativo y pues no, más que eso la noticia es recordar el compromiso que Palabra y Cordillera tiene con María Emma Mejía. Ella militó en el Polo y como todos los que pierden en el Polo, una vez pierden las elecciones se van del partido. Bueno, esa era mi noticia, que Gustavo Petro ahora está con la Alianza Social Indígena y el Polo está polarizado de alguna manera. Antes de despedirnos les diré que oiremos una canción de una versión que hace la agrupación YouTube de una canción de Navidad del año 1974 llamada Yo Creo en Santa Claus. Y antes de ello un otro bonus track con la misma canción del consabido Café, pero la versión más reciente de esa canción. Bueno, con todos ustedes, si las condiciones se dan, nos oímos dentro de 8 días. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Te acompaña con cariño. They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth, but instead it just keeps on raining. Veil of tears for the virgin birth. I remember on Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peace. feel of a bear, a Christmas tree smell, eyes full of tinsel fire. Christmas. They sold me a silent night. They sold me a fairy story, but I believe in the Israelites. I believed in Father Christmas. I looked to the sky with excited eyes, till I woke with a yawn in the first light of dawn and saw him through his disguise.